beso preso. Qué largas son las horas cuando tú te demoras. Me vuelvo loco, esperarte me mata. Oh, amor, quédate. En el año 2002, empezó a grabar canciones como solista, actuó en ceremonias de Miss Mundo 2004 y Miss Mundo 2005. Seguimos con Mi Corazón Insiste de Giancarlos Canela. Thank you.